Bueno, Raúl Vicente, ya hace varios años que venimos a este remate, lindo remate. Yo comentaba con Eduardo Guy y me pareció bien, pero ustedes son los que a ustedes les pesa mucho más los precios y demás. Pero ¿cómo lo viste vos? Yo creo que buen día, no, la verdad, yo creo que estoy muy conforme porque salió un remate bueno. Que veo que ha bajado mucho el cerdo, el cerdo gordo se ha bajado, y bueno, pero dentro de la situación, vimos la gente muy animada, mucha gente, que eso sí, de todos lados, gente de lejos que se ha costeado, así que desde ya yo quiero agradecerle a todos los clientes y los nuevos clientes que, bueno, que nos siguen, que tienen fe en nuestras cabañas, tanto la fe como la cabaña mía San Vicente, así que muy agradecido. La verdad que yo tengo que agradecerle a la gente, porque sin ellos nosotros no podríamos. Claro. Raúl, si tenés que comparar entre lo que se vendió de hembras y lo que se vendió de machos, el macho tuvo mejor salida, ¿no? Creería que sí. Sí, el macho Yorkshire principalmente, y los terminales, los pedidos terminales anduvieron muy, muy bien. ¿Eso es algún indicio especial? Yo creo que sí, porque hay gente que tiene que se ha iniciado el año pasado con cerdo, y bueno, y tiene que comprar padrillos, y eso, bueno, aliciente que se está agrandando, digamos, los criaderos. Así que tengo fe que el cerdo va a mejorar, a corto plazo va a mejorar, así que bueno, hay que seguir apostando, y porque vio, acá sabemos todo que el vacuno, no hay vacunos. Y creo que por 2 o 3 años va a costar, así que yo creo que va a tener... Hablábamos de eso con Eduardo, que por ahí falta de políticas que ayuden un poco más a la crianza del cerdo, solamente es por la caída del vacuno o por lo muy caro que es el vacuno, ¿no? Claro, es muy... La gente se va a otra alternativa. Sí, la alternativa ahora es el cerdo, que bueno, es el cerdo es lo que tiene, que es más rápido, el negocio entra el negocio, claro. Uno más fácil, y bueno, y más rapidez. El vacuno, hay que olvidarse, claro, que son 3 años, 4, tiene para empezar a ganar un mango. Así que el cerdo en un año cabañas nuevas se han incorporado. No cabañas, ¿no? Hasta ahora son no, más o menos no, las mismas, no, las mismas cabañas, sí, las mismas cabañas. Y también zonas donde se cría un poco más. No, las zonas hoy se está agrandando en la zona de Carlos Tejedor, toda esta zona de la zona de La Pampa. También se está iniciando con criaderos nuevos, y bueno, y hay créditos microemprendimientos para cerdo, así que bueno, que eso ayuda también. Bueno, y lo tenemos al martillero acá, Mauricio, ¿no? Mauricio Bordón, hijo de Luis. Bueno, ¿cómo lo viviste vos desde el martillo? No, un remate que fue muy ágil, y no es común encontrar la calidad de ejemplares que teníamos hoy en la pista. La verdad que es cierto. Entonces la falta de experiencia mía se tapó con la calidad que había en los ejemplares, que eso fue lo que llevó el remate, ¿no? ¿Cuánto hace que estás martillando? Y hace oficialmente 2 remates. Ajá, nuevito. Bueno, son muy jóvenes. Bueno, la verdad que bien, lo llevaste muy bien, y creo que has peleado por los remitentes también, ¿no? Porque eso es importante para ellos también, que uno pelee por los remitentes. Eso es como hablábamos, es un grupo de trabajo. No es una sola, porque, o sea, entre las dos cabañas y nosotros como consignatarios hacemos el remate entre todos. Y con el acompañamiento de los productores, lo que nos cierra el número. Uno sin nosotros no podían trabajar. Bueno. Nos vamos a comer porque me parece que se pasa el asado. ¿Querías agregar algo, Raúl? Agradecerle a la firma Siasa, y bueno, tanto como a Mauricio, que ha iniciado de martillero, así que agradecido, y tanto a Eduardo también, porque bueno, los dos que están martillando ahora, felicitarlo porque llevaron un remate adelante muy bueno. La verdad que la situación del cerdo hoy no era buena, pero bueno, lo llevaron muy bien. Bueno, yo agradecido de ustedes porque siempre me han invitado y siempre confían en nosotros para publicar el remate, así que los vamos a seguir acompañando, si Dios quiere. Agradecido a nosotros por haber venido y nos acompañan. Sigan muy amable, gracias. Gracias. Muchas gracias por todo, y los esperamos para el próximo. En noviembre debe ser, ¿no? No, en junio, julio. Ah, junio, estamos julio. Ahí todavía definiendo la fecha. Bueno. Última semana de junio o primera de julio. Bueno, listo. Estamos ahí arreglando. Estaremos ahí entonces. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno. María. Mari. ¿Calor qué hace? No, a mí que yo andaba de campera, sí, y sí, me yo con chaleco, ya. Sí.